el partido más importante desde que el fútbol femenino ha cobrado interés. El miércoles a las 7 de la tarde. A las 5 de la tarde enfrentan a Racing de Avellaneda por los octavos de final del torneo federal de fútbol femenino. Bueno, cuéntenme, Agustina, ¿con qué expectativa están? No, bueno, estamos muy ilusionadas por jugar un partido tan importante como es para el club, como para la provincia, para el fútbol femenino. Sabemos que la presión la tiene Racing. Nosotros vamos a ir y, bueno, vamos a disfrutar, pero a la misma vez, bueno, vamos a dejar todo por la camiseta. Muy bien. Agustina tiene un recorrido de primer nivel en el fútbol. Estás seleccionada en la sub-17, has pasado por River. Delfina, contanos vos, ¿qué edad tenés primero? Yo 16 años. ¿Y vos, Agustina? 14. ¿Tenés 14? Esta es sorpresa genuina. No, creí que ya tenías 15 por lo menos. 14. No, ¿cuándo cumplís los 15? En marzo. ¿Eh? En marzo. Bueno, ¿con fiesta y todo o viaje? No, viaje a la Champions League. Vamos, ¿en serio? ¿Es verdad esa? ¿Posta? Es el deseo. Sí. Bueno, así que, y Delfina, bueno, contame tu recorrido. ¿Vos sos de Santa Rosa también? ¿Nacida en Santa Rosa? Yo soy nacida en Santa Rosa, pero viví mucho tiempo en Victorica. Ajá. Por lo cual hice mucho tiempo fútbol masculino, con varones. Más o menos de los 5 a los 13 años. ¿En un club? ¿En Cochicó? En un complejo que se llama Complejo Deportivo La Quinta. Ajá, sí. Hay una escuelita de fútbol. Sí, sí, se bueno, conoce. Luego vine acá a Santa Rosa, hice un tiempo en McAllister y ahora acá en All Boys. También estuve un año más o menos, pasé por River, pero así, entrenando nada más. Ajá, pero estuviste ahí en Buenos Aires. Sí, ¿y sí. ¿Y viviste ahí? ¿Cómo que te... Sí, viví más o menos de septiembre a febrero del año pasado. ¿Y cómo es esa experiencia de entrenar, siendo tan pibas además, en un club de Buenos Aires que se supone, primero, es un alejamiento de su vida cotidiana, del lugar en el que están, de las amigas y familias? ¿Cómo lo viven a eso? ¿Es disfrutable o también tiene un toque de, bueno, hay que esforzarse? No, yo creo que, a ver, en parte son las dos cosas, quieras o no, como dijiste vos, estás lejos de tu familia. Ahora yo tengo la oportunidad de hacer la pretemporada con la selección argentina y bueno, es estar todo el día ahí en el predio de AFA, que un lugar soñado, espectacular, pero después ves por ahí todas tus amigas estar en la pileta y vos estás encerrada en la pieza. Esto está pasando ahora mismo, ahora. En estas semanas. Sí. ¿Cuándo arrancaste esa pretemporada? El 8 de enero empezó. Uh-huh. Y bueno. ¿Y están concentradas ahí sí, a full? Las chicas del interior, uh-huh. Nos quedamos ahí en el predio de AFA. Y bueno, y es todos los días a las 5 y media de la mañana te levantás, entrenás a las 8 y bueno, tenés diferentes horarios para las diferentes comidas, tenés que dormir siesta, bueno, pero vos siempre estás encerrada o en tu pieza o en el complejo. Pero bueno, obviamente después tiene su lado lindo, que está jugando al fútbol en el predio donde jugó Messi, dormí en la cama de Messi. y bueno, después en marzo se juega el sudamericano y está la posibilidad de que, si todo sale como quiero, poder jugarlo. ¿Dónde es el sudamericano? El sudamericano se hace en Paraguay. Ajá. Sí, sí. Pero bueno, o sea, yo intento disfrutarlo al máximo y nada, estoy muy feliz de que se me esté dando todo, estoy haciendo lo que más me gusta. Más vale. Y escúchame, ¿en algún sentido esta pretemporada de la selección te dio, comillas, permiso para poder jugar con All Boys ahora? ¿Cómo es eso? Sí, sí, como te dije, la pretemporada empezó el 8 de enero y finaliza los primeros días de marzo, que ahí se dará la lista para el sudamericano. Y bueno, y además de mí hay otras chicas que también juegan la Copa Federal y nos dieron esta semana para ir con nuestros clubes y poder jugar. Bueno, ¿y termina el partido y de vuelta? ¿O termina? Eso se está viendo, porque bueno, es justo... Son muy exigentes. Sí, sí, dirías. Obviamente. Bueno, sí. Ellos quieren que entrene todos los días con ellos. Uh-huh. Así que nada, estamos viendo si después del partido... Si es que perdemos... No. Si perdemos, creo que me tendría que quedar jueves y viernes allá, pero... Pero bueno, no, vamos a ganar. Vale. Bueno, y Delfina, tu experiencia respecto de este paso por River, ¿cómo lo viviste? Bueno, a mí me tocó vivir 6 meses, vivir ya definitivamente. vivía en un departamento a 8 cuadras del club. ¿Tu familia acá? ¿O te acompañaba allá? Acá. Viví un tiempo con una tía, sí, pero luego mi tía volvió y quedé viviendo sola. La verdad, o sea, en cuanto a lo futbolístico, la experiencia deportiva, todo el hecho de entrar al Monumental, entrenar con el Monumental atrás, viajar con las chicas, compartir esa experiencia de concentrar, todo eso, por más que no jugara, sumo un montón y es una experiencia realmente hermosa. Ya en cuanto a lo fuera del club, era bastante difícil, por lo que dice Agus, ver quizás ahora por las redes sociales que se ve mucho más eso, el ver a tus amigas acá, tu familia compartiendo acá, el estar quizás encerrada un día, porque también hay que saber manejarse. Nosotros pasamos de acá a una ciudad chica, relativamente chica, a comparado a Buenos Aires. Hay que saber manejarse en Buenos Aires, entonces quizás no te permite salir mucho, más estando sola. Entonces, esas cosas, el estar quizás un día encerrada en el departamento, tener que cocinarte, lavarte la ropa, tenderte la cama, hacerte las compras, ya sería como, entre comillas, quemar etapas para la edad. Yo fui con 15 años, es realmente fuerte y hay que tener un banque psicológico y de cabeza, mentalidad y personalidad muy fuerte para bancárselo. Bueno, qué clara la tienen, la verdad, buenísima la charla que ya estamos teniendo con Agustina Maldonado y Delfina Fernández, jugadoras del Boys, que este miércoles van a enfrentar a Racing de Avellaneda. Delfina, ¿cómo están entrenando? Que vos estás más ahora compartiendo el plantel directamente de All Boys. ¿Cómo están entrenando en estos días? ¿Desde cuándo tienen este partido? Supongo, porque es un partido que hace rato que se sabe que va a estar y eso también genera más expectativa, más ansiedad capaz en algún punto. Bueno, nosotros obviamente ya nos mentalizamos con esta competencia desde el día que ganamos Aldo Civi. Ya teníamos en mente que íbamos a jugar contra los mejores del fútbol argentino. Y teníamos la chance de que nos toque un equipo como Racing, Boca, son los mejores, están compitiendo a otro nivel. Nosotros la pretemporada la empezamos el 2 de enero, así que llevamos preparando el partido desde el 2 de enero. Fueron las primeras 2 semanas, la primera fue más para entrar en trote, porque estuvimos 2 semanas entre la final de provincial y el 2 de descanso. Fue más de para ponerse en ritmo. La segunda y la tercera ya fueron más fuertes, ya la cuarta fue más pensando ya lo táctico, en movimientos, estudiando ya más al rival. Pero sí, haciendo mucho hincapié en lo físico. Bien, ¿y qué saben de Racing? Les pregunto a las dos. No, bueno, sabemos, la verdad que yo conozco a algunas jugadoras. Bueno, como dijiste vos, por mi paso en River, conozco a algunas jugadoras. Después estuvimos viendo ahí por YouTube videos de ellas. Pero nada, sabemos que como dijo Delfi, está entre los 8 mejores del fútbol argentino y capaz que tienen otro ritmo. Pero bueno, nosotras en esta pretemporada nos preparamos para eso. ¿Vieron algo puntualmente en el entrenamiento? ¿Conversaron con el entrenador en ese sentido? ¿Han visto, no sé si videos o comentarios sobre las jugadoras más peligrosas que puedan tener ellas? Sí, bueno, tanto Walter como Lucas y Enzo hacen mucho hincapié en mirar el cuerpo técnico, el ¿no? cuerpo técnico. Walter Smith, el técnico, y sus ayudantes. Hacen mucho hincapié en la visoría de videos para estudiar al rival, más que nada. Luego ellos lo estudian y nos traen los movimientos a nosotras. Uh-huh. Entonces, durante toda la semana estuvimos practicando más que nada los laterales, porque ellos tienen juego por afuera, con los extremos. Tanto el repliegue de las defensoras, los juegos por el medio. Y más que nada nos dijeron que hay que tener juego rápido, porque donde tenés la pelota 2 segundos de más, te comen, te la sacan, así que nada. Haciendo más hincapié en eso, en los movimientos, en ser inteligente a la hora de correr, porque sabemos que son jugadoras rápidas, fuertes, buenas con pelota en pie, buenas sin pelota. O sea, son un nivel alto. Y haciendo hincapié, siendo inteligente para correr, para no cansarnos, porque es otro nivel. Uh-huh. ¿Saben en qué posición jugarían? Ya sé que no, me van a decir el DT no dio el equipo, pero de algún modo vendrán entrenando, practicando. Vos, Agustina, el año pasado jugaste en distintas posiciones, fuiste de acá para allá, un poco de enganche, más de volante posicional, te vi hasta en los últimos partidos de medio de libro allá atrás. ¿Esto lo tienen, ya está diseñado el equipo o no quieren hablar de eso? Nada, sí, estos últimos días ya, como dijo Delfi, se fue planteando un juego para Racing. De hecho, el sábado hicimos una práctica con los varones del club. Ajá. ¿Con varones con la primera división? Con la sub-15, con ajá. La quinta categoría. Está bien. Y bueno, nada, sí, yo seguramente jugué de 5 y bueno, Delphi de 3. Más vale del lateral izquierda ahí. No, así que sí, como dijo Delphi, se vieron videos y estuvimos practicando nuestro juego. Uh-huh. Y Delphi, vos decías que la importancia de los extremos se va a dar, bueno, en el juego tuyo, normalmente el año pasado te tocó la Colo ahí como compañía, y la verdad que en el nivel local hacían un surco, marcaban muchas diferencias de Real. En este caso, ¿qué pudiste ver o qué sabes de Racing o qué imaginás también? ¿Que vas a poder tener la misma proyección ofensiva o está la idea de cuidar un poco más? ¿Cómo lo esperan? Y yo creo que la misma proyección ofensiva que acá va a ser muy difícil, más que nada por lo físico. O sea, si bien con Colo nos turnamos para ir subiendo, bajando, vamos a buscar más utilizar la velocidad de ella y ganar en ella. Porque donde yo suba, son rápidas las extremos. Entonces creo que no tirarnos atrás, porque, o sea, no vamos con esa idea tampoco. Nosotros, si bien sabemos que es un equipo difícil, tampoco vamos a tirarnos atrás, meternos atrás. Pero resguardándonos, obviamente. Así que no, veo difícil el tema de tanto los laterales como la 4 como el 3 subir a aportar al ataque. Cuidar un poquito más. ¿Cómo se puede ver este partido? El miércoles 5 de la tarde, quienes vamos a estar acá en Santa Rosa o en el resto de la provincia, ¿saben? Sí, bueno, por YouTube, AFA Play lo va a transmitir. AFA Play en YouTube, simple. Buscan ese canal y ya lo ven. Y si no, hay otras opciones. Y si no, Canal 3 uh-huh. Seguramente lo retransmita también. Bueno, ojalá. Canal 3 viene haciendo en ese sentido un seguimiento. Supongo a ustedes también les gustará esta posibilidad de que varios partidos del provincial se vean en directo. Sí, obvio, porque bueno, a nosotras nos motiva que nos graben los partidos o que vayan ustedes y nos hagan notas. No, la verdad que se está haciendo un lindo trabajo con el fútbol femenino y que nos motiva a seguir. Uh-huh. En ese sentido, ¿cuál es tu mirada, Delfina? Que también que tenés un recorrido, si bien hoy comparten espacio, digamos, no es lo mismo vos venir de haber vivido en un pueblo con otra. ¿Esperabas que en esta instancia el fútbol femenino tuviera la presencia que hoy tiene? La verdad, es hermoso cómo ha crecido, es un cambio muy notorio. Yo cuando jugaba, por ejemplo, torneitos, que venía acá un ejemplo del gigante All Boys en diciembre, se veían muy pocas chicas, casi ninguna. De repente vas a un torneo un fin de semana y quizás ves 2-3 chicas por equipo, lo cual es un montón. Luego la influencia de los medios, que ahora Canal 3 casi nos haya retransmitido todos los partidos los cuales jugamos, es hermoso. La cantidad de gente que va a la cancha. Yo el otro día me puse nuevamente a ver los videos de Aldo Civi y la verdad la cantidad de gente que había en la tribuna es hermoso, tanto para las chicas que empiezan a jugar, que es una motivación, como para las grandes, como para las referentes de los equipos que llevan ese crecimiento del fútbol femenino, de donde no se les daba una pelota, ahora poder jugar en las mejores canchas de Santa Rosa, que vaya tanta gente, que se le vea, que se le haga notas, es realmente hermoso y emotivo. Bueno, está buenísimo. Más vale que nosotros desde nuestro medio de comunicación, desde entrada dijimos, esto es algo para poner el ojo y darle interés. Y aún así, siguen pasando cosas por ahí, no sé si decir injustas, pero la salida de Ana Isla, por ejemplo, del equipo para tener que buscarse otro laburo, también tiene que ver con la situación económica actual, las últimas medidas, por supuesto. Pero en algún punto siguen ocurriendo situaciones de inequidad, lo viven, lo perciben, se conversa también cuando se cruzan con los planteles masculinos, qué pasa en un lado, qué pasa en el otro. Sí, obvio, a pesar de que el fútbol femenino haya crecido un montón, todavía faltan un montón de cosas, pero bueno, la verdad que a nosotras el club desde el día uno nos dio todo. Uh-huh. El otro día, el sábado, que tuvimos, hicimos un almuerzo después de entrenar, que dieron la lista, dieron Otras informaciones, bueno, la dirigencia nos dijo que nos iban a pagar un viático por viajar a Buenos Aires. A pesar de la cantidad de plata que sea, nosotras estamos muy agradecidas. Es un lindo gesto que tiene el club hacia nosotras. Y bueno, y eso también refleja que, nada, que se viene haciendo bien el trabajo en el club y que, nada, y que esto sigue mejorando cada día más. El torneo, ¿cómo sigue? Ahora son los octavos final. Cuando le ganemos a Racing, después del triunfo contra Racing, ¿cómo seguiría? ¿Cómo el próximo rival y lo demás? Creo que el próximo encuentro es el sábado, si no me equivoco, contra el ganador de la llave entre Independiente y Camioneros. Bien. Y por otro lado, bueno, están otra llave viene, que está, supongo, los equipos más fuertes deben ser Boca, la Guay. Sí. No sé si hay alguno otro más. Sí, Boca, la Guay, River, San Lorenzo. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien. Bueno, por otro lado, una vez que pase esto, y ojalá sea con el mejor resultado posible, más vale, no solo por ustedes, sino por el fútbol femenino pampeano en general, viene la actividad más cotidiana, la del torneo de la Liga Cultural, ojalá que el provincial otra vez. Se va a poner picante, les decía fuera de micrófono, porque McAllister vuelve carro quemado por un lado, y McAllister se está armando que mamita querida, ¿o no? Sí, la verdad, es lindo, por un lado, el hecho, como te decía, de que se armen los equipos, de que no siempre sean los mismos dos, tres que están ahí arriba compitiendo por el título, y que sea más de ida y vuelta, que haya otra competencia, otro ritmo. Por un lado, lindo por la liga de acá, pero como te decía, por otro, la liga de allá de Pico le va a quitar competencia, ritmo. Claro, lo que ha pasado es que muchas jugadoras, rumbo a Vélez, el mejor equipo de la Liga Pampeana, dejó de participar. Entonces, muchas jugadoras de ese equipo, incluyendo las cinco hermanas Campos, que algunas de ellas son de lo mejorcito que hay en el norte, bueno, van a jugar para el Deportivo McAllister. Y eso va a potenciar acá, pero allá, como decís, Delfina. Claro, allá le va a quitar mérito a la liga, le va a quitar fuerza, y tanto en el provincial también. Va a volver a ser, como en los primeros dos años de provincial, equipos de esta zona y no tanto con tanto protagonismo como el año pasado por aquella parte. ¿Qué hacen además de jugar al fútbol? Digo, ¿a qué colegio van? Vos, Agustina, sobre todo en esta etapa en que estás viajando tanto, ¿cómo te las rebuscás con esa cuestión? No, bueno, yo voy al... Sí, tengo bastantes actividades. Voy al colegio, no me voy a auxiliadora. También voy a inglés particular y gimnasio. Bueno, nada, el colegio de inglés, la verdad que ellos, a pesar de todos los viajes que tuve, sobre todo el año pasado, no tuvieron ningún problema. Siempre estuvieron para mi disposición. Uh-huh. Y bueno, nada, después también voy al gimnasio, a la fábrica, que creo que es fundamental para mí. Y no, bueno, nada, la verdad que sobre todo el año pasado anduve mucho también por Buenos Aires y venía de vez en cuando acá. Pero no, disfrutando de todo lo que estoy viviendo, que nada, que a los 14 años, una tan corta edad, para mí es un sueño. Delfina, ¿vos a qué colegio vas? Yo voy al colegio normal. Ajá. Por mañana, sí. ¿Y ahí cómo es el asunto? No solo institucionalmente, digo, sino seguramente con compañeros, compañeras, el tema del fútbol está presente. Y la verdad, el hecho de que ahora yo me incluí a este curso a inicio de año, la verdad los chicos me han bancado un montón en cuanto al tema, me han ido a ver a la cancha, siempre ahí alentando, con la mejor, todos mis amigos, y en el colegio también hay un montón de chicas, chicos, todos que juegan al fútbol, así que la verdad bastante bien, sí. Bueno, ¿y qué sueñan? No, bueno, yo mi sueño ahora a corto plazo, bueno, ¿por qué no ganar la Copa Federal, ganarle a Racing? Después es más en lo personal, tengo como el objetivo, digamos, de quedar en la lista para el sudamericano. Y por qué no que nos vaya bien el sudamericano y este año ya jugar el mundial. Y bueno, ya más a futuro, por qué no... bueno, creo que toda chica sueña con jugar en la selección mayor y ganar un mundial. y jugar en Europa. La verdad que sí, que ese es mi sueño. ¿Y vos también del Finland lo tenés tan claro en ese sentido? ¿Querés eso? Sí, en cuanto a los futbolísticos, sí, quizás sí. Tal vez Agus ahora, como está en otros niveles, está mucho más cerca. Pero yo creo que sí, que toda chica que juega al fútbol sueña con eso. Tanto llegar a la selección, como competir en los máximos niveles y ganar las mejores competiciones, como todo futbolista, ¿no? Pero sí, sí, en lo futbolístico sí. Bueno, más vale que les agradecemos. Voy a dar la lista de que están convocadas para jugar el partido del miércoles. Está Sofía Wilberger. Díganme algo de cada persona que voy diciendo. Dale. Sofía Wilberger. Bueno, la Sofi, la verdad, la abuela le decimos nosotros. Ajá. Porque tiene nuestra edad, pero es una de las referentes del grupo, si bien, pero también tiene personalidad de abuela. Pero bien, se la quiere a Sofi. Es una jugadora fundamental también en cuanto a lo grupal y todo. Es una buena persona. Tiene sus cosas, pero como todas. Che, pero, la cebadora de mate del equipo. Es la cebadora de mate. ¿Qué edad tiene? 18 cumplió 18, ahora en enero. Parece más grande, realmente. Igual te voy a decir algo que a mí me da la sensación todo el tiempo. Cuando las veo jugar, me parecen más grandes de que cuando las veo en la vida real, entre comillas, ahora. En tu caso, Delfina, por ejemplo, me recontrapasa. Yo te veo jugar y te veo como alguien de experiencia, incluso con mucha presencia física, y te encuentro acá más chiquita. Más... Yo creo que eso es más que nada por teniendo en cuenta también lo que hablábamos de fútbol femenino, de que no está tan desarrollado, entonces permite a chicas tan chicas poder jugar, competir, lo que hace que sean más maduras a la hora de estar dentro de la cancha. Y lo que también tener referentes, tanto como Aldana, Cami, Joa, personas que llevan mucho tiempo en esto, que han llevado todo el recorrido del fútbol femenino, nos inculcan esa parte tan madura y de hacer las cosas tan serias que se llevan por su experiencia, ¿no? No, y además el hecho de, bueno, nosotras tuvimos la posibilidad que como a los 14, 16 años tuvimos que jugar partidos como contra Aldo Civi. Bueno, todo lo que fue la Copa Federal, fueron partidos muy muy intensos, con mucha presión. Y bueno, nada, eso nos hemos adquirido una experiencia que muy pocas chicas la tienen a nuestra edad. Aldana es Aldana Toledo, Joana Calderón, sí. Y a quien más de experiencia, Cami Rojas, que son parte del plantel. Sigo, Yanina Kowalczuk. La murallita. Un murallita. Sí. Ahí está. Eso me gusta, que le tiren un apodo. Murallita. Claro. Sí, la verdad, la pasión que deja en la cancha. Bueno, después otra jugadora también, que en su momento la diremos. La verdad, inspira, es un motor, garra, deja el alma por camiseta. Si tiene que tirar de cabeza a bloquear, se tira. Bien, está convocada, por supuesto, Abril Martínez, que es la colo a quien referíamos hoy. ¡Qué la ligera! Flecha, ¿qué es? La flecha Martínez. ¡Qué la parió! Y pasa algo como con Messi, por supuesto, salvando las distancias. Pero sí. Viste que todos decimos de Messi, ya sabemos lo que va a hacer. O decíamos cuando Messi era un poquito más joven, que tenía otro estilo de juego. Así que ya sabemos lo que va a hacer Messi. Va a encarar por ahí. Y sí, pero encaraba y ganaba y pasaba y no lo pueden parar. Tremenda la colo. Bueno, está convocada Ximena Cubas, o Oximena Cubas, porque es con X. Sí. Es nueva en el plantel, ¿no? Sí, no te tengo porque nada para decir. Viene el Deportivo McAllister. Dalma Kowalczuk, que mamita querida, ¿cómo mete en el medio, no? El motorcito. Garra, como les dicen. Sí, y aparte, también cambia de puesto y orientación cuando haga falta. Sí, la verdad que Dalma nos ha solucionado bastantes problemas ahí. Si juega de cuatro, ella va y juega de cuatro. Y nada, como dijo, ella mete, pone, fundamental para el equipo. ¿Están convocadas Juliana Villalba? Juli, sí. Es otra de las chicas del plantel, de las más chiquitas. No sé la edad exacta, pero sí, ronda de las más chicas del plantel. Creo que por su edad no ha tenido tanto recorrido como lo hemos tenido nosotras, pero sí, cuando le ha tocado entrar, lo ha hecho bastante bien. Melanie Gramajo, que le pega un poquito bien. Un poquito nomás. Bueno, Joana Calderón, ya lo mencionamos, Lucía Chav. Está jugando poco últimamente, ¿o la no? La Flequi, sí. Y estuvo, bueno, lastimosamente se lesionó la rodilla. Ah, tuvo una lesión. Sí, tuve una lesión en la rodilla que hizo que se pierda toda la Copa Federal. Claro, con razón, está bien. Pero bueno, no, ya no me acordaba. Claro, uh-huh. Ya se sumó la pretemporada y la verdad que está muy bien. Y nada, la verdad que yo con Lugo tengo la suerte de que en la cancha me entiendo muy bien con ella. Se nota totalmente. Y, aparte juega un montón. Sí, o sea, es distinta, no, realmente. Sí, nada, la verdad que sí. Para mí, a mí me encanta jugar con ella. Y bueno, cuando puedo, me intento asociar con ella y lo disfruto mucho. Está convocada Estrella Benítez, otra incorporación reciente, sí, que es la que hizo el gol en la final de pasada, pero, del sí, año sí, pasado. Sí, son, bueno, jugando para McAllister hizo el gol, sí, ¿no? Tanto ella como Nay, nosotras. Nay es Nayara Vilches. Nayara Sosa, Nayara Vilches, sí, perdón. Sí. Tanto ella como Estrella, hemos tenido la posibilidad, nosotros por la edad, de compartir en el seleccionado de claro, la Pampa. Claro. Bien. Marina Díaz. Sí, la otra zaguera, otra que mete. Y qué bien juega, además de que sí, mete, qué bien juega, qué presencia tiene, qué elegancia también para jugar. Bueno, a mí es una de las defensoras que más me gusta del fútbol acá. Bueno, Aldana Toledo ya la mencionamos, Amalia Alto Laguirre, que es una joven delantera que viene mechando ahí. Sí, otra de las chiquitas. Agustina, Julieta Managó. Y Juli también es... de la chiquita, en general, bueno, somos todas chicas en el plantel, salvo las que nombró Delphi después. Uh-huh. Somos todas chicas. Juli se está formando como jugadora de fútbol recién. Ya está viajando a River también. Ajá. Y no, de a poco va sumando minutos y bueno, nada, va creciendo. Antonella Berrueta, que es delantera también, está convocada. La China. Y Micaela Surt, esos son los 19 sí, nombres. Bueno, chicas, más vale que tengan mucha suerte, pero sobre todo mucho éxito en el partido del miércoles. Les agradecemos que estén acá. A Agustina Maldonado, a Delfina Fernández, para parte del plantel de All Boys. Y les dejo el micrófono abierto para que cierren ustedes como prefieran. No, bueno, gracias a ustedes por invitarnos a nosotras y por seguir el fútbol femenino. No, yo quería mandar un saludo más que nada a mi familia, que es la que siempre estuvo. Y bueno, y a la gente de All Boys que también nos apoyó del día uno. Y nada, decirles que vamos a dejar todo por la camiseta y vamos a dejar bien alto al club y a la provincia. Delfi. Yo primero quería hacer una mención especial a esa lista de 19, a Cami. Cami Rojas. Que no pudo estar. Que lastimosamente se lesionó en la final de provincial. Lo que más duele del plantel es que una referente, tanto dentro como fuera de la cancha, hace unos días me envió un mensaje donde yo le comuniqué que creo que tanto yo como toda la jugadora del plantel vamos a dejar todo, como dijo Agus, todo por la camiseta, y eso es indiscutible. Por otra parte, quisiera mandar un saludo a mi mamá, que me lleva a todos lados, me banca. ¿De qué trabaja tu mamá? Mi mamá es abogada, fiscal. Uh-huh. Que me lleva a todos lados, me banca con el fútbol desde los 5 y nada. Y también a la hinchada, como dice Agus, que fueron, si había que ir a Mar del Plata, fueron, si había que ir a Azul, fueron, si había que ir a Pico, fueron, si había que ir a donde sea, fueron, y siempre se hicieron sentir y nos apoyaron tanto dentro, fuera de la cancha, en todas partes. Gracias de vuelta y agenden audiencia miércoles 5 de la tarde por Canal 3, por YouTube, AfaPlay. All Boys se juega el partido más importante de la historia del fútbol femenino contra Racing de Avellaneda. Gracias.